Señoras y señores, su atención, por favor. Mamá y papá. Ritmo Cuento, un viaje por la imaginación a través de las palabras, el canto y la ciencia. Ritmo Cuento, un espacio para descubrir las emociones de grandes y pequeños. Ritmo Cuento. Bienvenidos, un nuevo Ritmo Cuento sale al aire, el espacio de pequeños al que están invitados los grandes también. Bienvenidos todos. Y toma en cuenta, si eres profe, si eres guagua, que quiere compartir este programa en su cole con otros amigos, si lo quieres transmitir, solo llámanos y te enviamos los links. O entras a nuestro Facebook, Casa de la Cultura de Ecuador, pinchas escuchar y lo oyes en el momento en que tú quieras, porque siempre están allí. 099-657-7004. Si te quieres comunicar con nosotros directamente. Y recuerda, por Facebook o por cualquier otra de las vías de Internet, te puedes comunicar con nosotros. ¿Están de acuerdo? 099-657-7004. Recuerden que también regalamos un libro que nos da la señora Gladys Ortiz cada semana. Ella tiene un kiosco con muy buenos libros infantiles aquí cerquita de nuestra emisora. Si quieres ganarte el libro, envíanos un mensaje al 099-657-7004. ¡Listo! ¡A nuestra primera sección! Érase una vez el corazón de las mágicas historias de hoy y de siempre. Érase una vez. Empezando con nuestros cuentos, porque estamos convencidos de que transmitir el amor por las letras, por los libros, por la lectura, por el conocimiento, los va a engrandecer a todos y a cada uno de nosotros. Así que, nuestro cuento. Había una vez una persona curiosa que quería que un artista pudiera captar en una pintura la paz. Muchos artistas lo intentaron. Él observó y admiró todas las pinturas. Le gustaron muchas, pero hubo dos que le gustaron de una manera especial. La primera era un lago muy tranquilo. Ese lago era un espejo donde se reflejaban plácidas montañas, y sobre las montañas se veía un cielo muy azul con suaves nubes blancas. Todos quienes miraron esa pintura pensaron que sí, que reflejaba la paz. La segunda pintura también tenía montañas, pero eran escabrosas y descubiertas. Sobre ellas había un cielo furioso del cual caía un impetuoso aguacero con rayos y truenos. Montaña abajo parecía retumbar un espumoso torrente de agua. Todo esto no parece muy pacífico, pero resulta que al fijarse mejor, tras la cascada estaba un delicado arbusto creciendo en una grieta de la roca. En este arbusto había un nido. Allí, en medio del rugir de la violenta caída de agua, estaba plácidamente un pájaro en su nido. Paz. ¿Cuál crees tú que fue la pintura elegida? La segunda, explicó el señor, paz no significa estar necesariamente en un lugar sin ruidos o sin problemas o sin trabajo duro o sin dolor. La vida pasa de todo y hay momentos para todo. Hay momentos para enfurecernos, hay momentos de calma, hay momentos de dolor, hay momentos de tristeza, hay momentos de alegría. Paz significa que a pesar de estar en medio de todas esas cosas, nosotros estemos calmados por dentro de nuestro corazón y recobremos, si salimos de la calma. Esa es la paz, la que se construye dentro de uno, la que se mueve dentro de uno, la que cambia y se retoma, la que va y regresa, porque nosotros pensamos en ella y la construimos. ¡Qué cuento más lindo! ¿Verdad? ¿Les gustó? Hermoso, ¿cierto? ¿Tú te consideras paciente, pacífico? ¿Crees que tienes instrumentos y herramientas para hacer la paz, para construir la paz? ¿Crees que necesitas? Cualquier comentario, 099-657-7004. Mientras pensamos en estos temas hermosos, escuchemos música. Escriba a Ritmo Cuentos en Facebook y ritmocuentos@gmail.com o llámenos al 289-5857 o al 222-0966. ¿Qué es la paz? A la luz de este cuento lindo que les contamos hoy, queremos preguntarnos eso. Podemos preguntar a nuestros padres, ¿qué es la paz? Porque la paz tiene varias definiciones. Bueno, tiene muchas, pero en general se encuentra en el diccionario como estado social o personal de equilibrio y estabilidad. Es decir, ausencia de violencia, inquietud o guerra. Una cultura de paz implica una educación para la paz. Que nosotros ejerzamos la paz significa que sepamos cómo hacerlo. Una educación en valores, en comportamientos y en actitudes para estar en armonía con nosotros mismos y con los demás. Aprender a decir las cosas, aprender a decirlas de la mejor manera, aprender a ser firme sin necesidad de alterar la paz, aprender a decir no sin necesidad de alterarnos, aprender tantas cosas es la paz para poder estar en armonía, rechazar la violencia, que nunca resolvamos cosas de esa manera. Los papis que escuchan, las mamis, que a veces se les va la paz y pueden gritar o pueden incluso dar un golpe. Recuerde que es preferible darse una vuelta, respirar, pensar con calma y desde la paz encontrar soluciones a aquello que nos pasa o lo que sucede o las situaciones de la vida. Porque la vida se mueve. Y es así, dinámica. La educación para la paz tiene que empezar en casa, porque cuando los niños llegan al colegio ya tienen ciertos hábitos. Debe estar presente en todos los ejemplos de nosotros los adultos. Si tú eres tía, si tú eres, además de mamá, papá, si tú eres la tía, la hermana, también das ejemplo. Si tú eres el vecino, el señor a quien un guagua le compra algo, damos el ejemplo, demos el ejemplo de buen gusto, de tener paz en la vida. Hay que entrenarse y entrenar a los más chicos y a nosotros mismos para resolver en serenidad lo que surja en la vida, sin excepciones. Nunca será bueno perder la paciencia, nunca, nunca, nunca. Hay que evitarlo. Y si la perdemos, respirar, irnos a un sitio, decirle a la otra persona, en este momento no puedo hablar, voy a recuperar la paz. ¿Qué juegos podemos hacer en casa con nuestros hijos, entre los guaguitas que escuchan? ¿Cómo podemos hacer para que haya dentro de nosotros más capacidad de ser y actuar en paz cuando las cosas no nos parezcan que son como nosotros deseamos? ¿Qué hacer para educarnos en valores? En resolver los conflictos, las situaciones, con mucha tranquilidad. Bueno, se los vamos a contestar después de la música. Se paró el reloj en el andén de la estación, despertó una canción en un rincón del corazón. Son de aquí, son de allá, se fueron sin poder hablar. Su familia somos todos y nunca vamos a olvidar. Podrán callar. va a quitar la esperanza de vivir en un mundo sin temor, donde poder ser feliz. Amigo, conmigo tú puedes contar y todo. Escriba a Ritmo Cuentos en Facebook y ritmocuentos@gmail.com o llámenos al 289-5857 o al 222-0966. Para entrenarnos en la paz, vamos a empezar por proponerles un juego, la caja preguntona. Necesitamos una caja y 10 o 20 tarjetas que recortaremos de cualquier cartón de desecho. Allí pondremos una interrogación. Podemos hacerlo sencillo o podemos trabajar un rato en manualidades para decorar la caja con dibujos sobre la paz y las preguntas las dibujamos o las recortamos en otro cartón de otro color para que quede más lindo y luego las pegamos. Podemos hacerlo, depende de nuestro tiempo, depende de nuestro amor a las manualidades, de lo que queramos hacer con más o menos trabajo. Pero el hecho es que tenemos esa caja y esas fichas. Con la caja lista podemos empezar a jugar en parejas o en grupo, o toda la familia, o todo el salón. Cogemos una tarjeta preguntona y realizamos a la otra persona una pregunta que queramos sobre la paz. La persona que le toca responder luego coge una tarjeta preguntona, así hasta que todas las tarjetas de la caja preguntona estén respondidas. ¿Y cuáles son esas preguntas que podemos responder todos, sin importar la edad, si somos más pequeños o más grandes? ¿Qué preguntas son esas? Son preguntas de cosas que le pueden pasar a cualquiera y que tendremos que construir en nuestra mente cuál sería nuestro comportamiento si nos ocurriera. Para que esa respuesta de ejemplo, para que nos haga comprender, discutir y hablar más sobre la paz. Es necesario en este juego que reconozcamos si alguno de nuestros guaguas nos dice que no actuamos así en esta vez o en aquella, aprender a decir que es verdad, que tú gritaste en lugar de hablar, que tú golpeaste en lugar de explicar. Ahí te va a tocar, papi, adulto, tío, quien sea, que no ha sido tan paciente en su comportamiento, decir que lo lamento. Y que así es como quisieras haber actuado y decir la respuesta a la pregunta. Y que seguirás trabajando en ti hasta lograr ser más sereno y calmado. Todo lo mejor de lo que has sido hasta ahora. No solamente le vamos a dar un buen ejemplo de que uno se equivoca pero puede corregir, sino que vamos a darle a los niños la sensación de que ellos también se pueden equivocar y también pueden corregir. Que vivir no es necesariamente un estado inmóvil, que la vida tiene mucho movimiento. Las preguntas que hemos construido serán acerca de situaciones de la vida cotidiana. ¿Qué hacer si estás saliendo de un ascensor cargado de paquetes y viene otra persona entrando y en lugar de apartarse se atraviesa antes de que tú salgas? ¿Qué hacer en la ecovía si una persona que está hablando por teléfono te está colocando su mochila en tu hombro? ¿Qué harás? ¿De qué manera lo pedirás? Si vas a pedir algo, te harás el loco, te darás media vuelta, no le darás importancia. Todo estas son discusiones interesantes. ¿Qué haces en la escuela si un niño te pega? ¿Qué haces si eres un adulto y ves a dos niños golpeándose en la calle? Son todas preguntas para convertirnos en filósofos, para hablar, para comentar, para hacer eso que necesitamos para entrenarnos en la paz, aprender. Aprender valores y aprender a valorar que sí, que las cosas siempre se van a poder solucionar por las buenas. Si estás en el salón de clase y un profesor se ríe de ti o de tus compañeros, ¿qué harías? Si además sabes que es un profe de muy mal carácter o de muy buen carácter, ajá, si estás en tu oficina y alguien interrumpe tu trabajo constantemente, solo construyendo las preguntas ya es todo un ejercicio. ¿Qué dices, mami, guagua, maestra, tía, padrino? ¿Podemos hacer este juego? ¿Lo queremos hacer? ¿Lo podemos practicar? Un ratito los viernes, un ratito los domingos en familia, un ratito cada día. ¿Qué dices? 099-657-7004, por si quieres comentarnos algo, decirnos algo. Ese es nuestro número. 099-657-7004. Gracias, gracias, gracias por sus mensajes. Ahora, música para venir a unas manualidades. Sí. Nos encanta, nos relaja y nos divierte y nos enseña y aprendemos mucho haciendo manualidades. Así que, manualidades sobre la paz, eso es posible. Oigamos. Entender que hoy estoy feliz. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Usted escucha Ritmo Cuento. En Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM y www.casadelacultura.gov.es. Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día con usted. Gracias por la sintonía. Ya regresamos con Ritmo Cuento. Hay muchas manualidades que podemos hacer porque tejer, bordar, pintar, sin distingo de sexo, sin que importe si eres varón o hembra, sin que importe si eres mujer u hombre, ni si tienes 5, ni si tienes 10, ni si tienes 80, ni si tienes 90. Cualquiera de estas actividades, trabajar en el jardín, leer, siempre son actividades que nos calman, nos producen paz, hacen que nuestros dos hemisferios trabajen, nos vuelven más inteligente y además, si son cosas que hacemos, podemos obsequiar cosas hechas por nosotros y son recicladas mejor todavía. Y siempre es muy agradable recibir de otra persona, aprender a dar y aprender a recibir. ¿Qué podemos hacer? Podemos hacer palomas de la paz con papeles que ya no usemos. Papiroflexia, qué palabra tan bonita. Con papeles reciclados. Origami, qué palabra tan linda. Hacer palomitas de paz. Colgarle mensajes de amor y cariño. Luego podríamos regalarla a todas esas personas que amamos, llevarlas al cole, recordarnos siempre nuestra capacidad de ser más serenos y tranquilos cada día. Y un juego. Está el postre de la paz. Si estamos enfadados o enojados con alguien, podríamos hacer una ensalada de frutas y con cada color decidir qué buen sentimiento entra en nosotros para compartir esa ensalada con otra persona. No tiene que ser necesariamente la persona con la cual nos enojamos, pero sí nos va a calmar y vamos a poder aprender a ponernos en sus zapatos y darle menos importancia y hablar mejor. Podríamos también compartirla con esa persona y hacer las paces. Si la persona todavía está enojada y no lo desea, nosotros habremos sacado nuestros sentimientos de desagrado de nuestro corazón. Y cuando la persona esté ya lista, ya pueda, se decida a reconciliarse, a hacer las paces con nosotros, nosotros estaremos listos. ¿Qué te parece? Hay otro juego que se llama Capturando Valores. Para este juego necesitamos papel, lápiz y una cámara de fotos. Primero haremos una lista de valores y actitudes positivas y luego cogeremos la cámara de fotos. Podemos encontrar algunos de los valores que están en casa, podremos capturarlos con una fotografía y también podemos buscarlos en el parque, en el cole, en una fiesta, encontrarlos, tomarle una foto para que nos represente ese valor. Por ejemplo, solidaridad. Vemos a mami, que a pesar de estar apurada, nos prepara la lonchera. Por ejemplo, compasión. Vemos a un niño en la calle rescatando a un perrito, a un gatito. podemos hacer muchas fotos de muchos valores que nosotros tengamos, que veamos en otros, que podamos aprender, que podamos repetir, modelar, creer que podemos ser capaces de hacerlo cada día. Es lindo, ¿verdad? ¿Qué te parece? Bueno, vamos a escuchar música para venir a otros jueguitos. ¿Les parece? ¡Sí! Que en mi universo pude descubrir que somos iguales todos ante el sol, somos hermanos. Con nuestros amigos vamos a jugar, ya no hay diferencias, todos por igual, porque en mi hay una gran misión, no discriminar. Hoy voy a cantar mi canción de paz. No existen fronteras, no hay que separar. Te voy a besar, me vas a abrazar en un mundo unido por nuestra amistad. Qué lindo es que todos nos llevemos bien, los que tienen mucho y poco también, razas y colores, libre expresión, que viva Escriba a Ritmo Cuentos en Facebook o llámenos al 289-5857 o al 222-0966. ¿Qué otro juego tenemos? ¿Me gusta o no me gusta? Necesitamos dos tarros o dos cajitas o dos boles en donde colocaremos dos letreros, me gusta y no me gusta. Un bloc de notas y un lápiz. Ese juego de comunicación consiste en escribir en un papelito lo que nos ha gustado y lo que no nos ha gustado. Por ejemplo, del cole hoy. Por ejemplo, de la comida hoy. Por ejemplo, de mi actitud. Según la edad, podemos escribirlo nosotros o dejar que lo escribas tú. Una vez escrito, lo guardamos en el tarro o en la caja que corresponde, lo que me gusta, lo que no me gusta. Así fomentamos la comunicación en relación al colegio, a los sentimientos, a lo que nos gusta poder decirlo, lo que no nos gusta también, a reconocer en el otro lo positivo, a reconocer en nosotros lo positivo. Y podemos hacer lo mismo nosotros los adultos con los guaguas sobre nuestro trabajo. Así será muy motivador para ellos y se darán cuenta que no todo lo que haces en el trabajo te gusta, pero que la vida no es solo lo que me gusta o me disgusta. ¿Qué te parece? ¿Hay otro juego más? Sí, conflictos de teatro. Ahí vamos a improvisar un pequeño teatro, si es que ya no lo tenemos, varios actores y los conflictos. Por ejemplo, Manuel y Rosa quieren el mismo juguete. Carmen compra un helado, pero le entregan el que ella no había pedido. Marco quiere ir al parque y sus padres necesitan ir al mercado. Lucas y María le han dicho a Vero que no pueden jugar con ella, pero Eva se entera que le han mentido y los ve jugando. Con ese tipo de representaciones que les proponemos y las que se le ocurran a ustedes, aprendemos a identificar conflictos, emociones y a reflexionar sobre diferentes maneras de actuar. ¿Cuáles son más pacíficas? ¿Cuáles son más pacientes? ¿Cuáles son más deseables? ¿Cuáles, por quitarle importancia, dejan de ser así, impetuosas para nosotros y bajamos la carga y somos más serenos? ¿Qué les parece? Geniales esos juegos, ¿verdad? Bueno, ahorita yo digo que, para terminar, recordemos que una persona que quiere tener paz necesita alimentarse saludablemente. Eso significa no tomar gaseosas, nunca. No comer azúcares, nunca. Evitar mucho las harinas y evitar muchos los lácteos. ¿Qué es lo que pasa? Que no alteramos nuestro sistema nervioso y estamos en mejores condiciones de reaccionar y de pensar con claridad, sutileza y amabilidad. Así que ya saben, más frutas. Tenemos una tierra privilegiada, llena de vegetales y frutas de muchas clases, que hay lugares en el mundo que ni siquiera conocen, frutas que nosotros tenemos exquisitas. Aprender a desarrollar esos gustos, porque eso sí nos hace saludables, amables, tranquilos, de pensamiento claro, como dijimos. ¿Están de acuerdo? Sí, bueno, nos despedimos por hoy. Hasta nuestro próximo encuentro. Gracias por acompañarnos una vez más en la emisión de nuestro espacio. Mil gracias. Y les recuerdo el teléfono por si quieren decirnos algo. 099-657-7004. Gracias. Gracias por habernos acompañado una vez más en Ritmo Cuentos. Muchísimas gracias en nombre de todo el equipo, de Sofía, quien coloca la música, de la primera parte del equipo técnico que la hace Marco Renner y de todo el resto de nuestro equipo en la emisora de la Casa de la Cultura de Ecuador. Les decimos gracias por habernos sintonizado. Recuerden que si quieren enviarnos un mensaje, 099-657-7004. Esperamos que, como siempre, les haya encantado nuestro programa y que nos envíen los comentarios, lo que ustedes quieran, a este 099-657-7004. ¡Hasta la próxima! Te voy a contar una gran verdad para ayudarte cada día. Mil emociones vas a sentir a lo largo de tu vida. Alegría, tristeza, miedo, ira y amor son parte de tus emociones. Tienes que conocerlas y aprender a expresar y aceptarlas por igual. Si quieres reír, si quieres llorar, necesitas expresarlo. Si te enfadas quizá o algo miedo te da, respira hondo, vamos a hablarlo. Alegría, tristeza, miedo, ira y amor son parte de tus emociones. Tienes que conocerlas y aprender a expresar y aceptarlas por igual. Alegría, tristeza, miedo, ira y amor son parte de tus emociones. Y si a alguien conoces que quieras ayudar, ponte siempre en su lugar.